blanco de las cumbres del volcán. Con mi carboncito negro que vierte lumbre de amor. De las cumbres del Rosario, de otros pueblos del volcán. Bajo siempre solitario a venderles mi carbón. Sí, mi señor, es buen carbón, cómprelo usted de la Cacol y de Chaperno y de Copinal. Todo, señor, es buen carbón. Soy carbonero que vengo de las cumbres del volcán. Con mi carboncito negro que vierte lumbre de amor. De las cumbres del Rosario, de otros pueblos del volcán. Bajo siempre solitario a venderle mi carbón. Sí, mi señor, es buen carbón, cómprelo usted de la Cascol y de Chaperno, allí de Copinol. Todo, señor, es buen carbón.